Esta es otra de las mesas del foro. Lo que se está viviendo en diferentes regiones del sur de Chile, porque es donde yo más tengo conocimiento. Y bueno, nosotros, para hacer como resumen, nos definimos como una organización de promoción y difusión hip hop. Aquí hay, he visto varios talleres que están enfocados a un lado más de acción social, otro más ligado a lo que es la producción hip hop, pero nosotros nos definimos de difusión por el mismo hecho de que nosotros estamos trabajando constantemente en la parte audiovisual, en la organización de eventos hip hop y de cosas relacionadas, no sé, ayudando en disco. Ahora en este último año hemos estado trabajando harto en lo que es video y esperamos el próximo año seguir en eso. Y bueno, no sé, a mí, yo por lo menos he venido hasta acá a informarme un poco lo que están haciendo los demás. Y nosotros nos definimos también parte de la red infoactivista. Aquí con los demás chicos van a explicar por qué. Y no sé, esperamos de que les guste un poco el trabajo que estamos haciendo. Eso. Buenas tardes, chiquillos. Mi nombre es Christopher Misencuaji. Pertenezco al taller La Entrete Educación de Puerto Montt. Este taller está funcionando más o menos del mes de junio. Partió en un colegio y fue abierto para todos los hermanos de todas las poblaciones de Puerto Montt. Llegó gente de distintas poblaciones. Hasta el momento participamos alrededor de 22 personas fijo todas las semanas. Ya nos consideramos igual que somos un número grande. Pero sí, nuestro trabajo se está enfocando en esta fecha a la historia de lo que es el hip hop, de por qué el hip hop, de por qué estamos ahí, porque como dice Chuck D, primero pregúntate a dónde vas tú y después pregúntate hacia dónde va el hip hop, o sea, si el hip hop es para ti. Entonces, nosotros nos enfocamos también en la parte social, de no decirle al cabro de Pobla, así tiene que ser tu Pobla, de despertar al cabro de por qué está la cagada en esta bola, de por qué siempre son unos los que ganan mucho y nosotros siempre somos los hijos de pobladores los que estamos acá. Entonces eso hay que despertar, hermano, porque hay muchos que estamos con vendas en el ojo, ¿ya? Y partió porque, como dicen algunos hermanos, cualquiera hace rap en una esquina, cualquiera baila break, pero es súper importante organizarse y organizarse como un taller de hip hop y conocer al hermano que piensa igual que tú. Y esta experiencia nos ha dado a conocer, me ha dado la oportunidad a los chiquillos del taller de la Entrete Educación, que en este momento vemos 9 acá, de conocer personas tan lindas como ustedes y dar la oportunidad de esto, transmitir vivencias, que las vivencias en las poblas pueden ser muy iguales, pero siempre son distintas, hermanos, y son enriquecedoras entre nosotros. Esa es la historia del taller. Estamos funcionando ahora entre las casas nosotros mismos, haciendo talleres, y la invitación sigue siendo abierta para todos los hermanos hip hoperos de Puerto Montt. Sí. Buenas tardes a todos los hermanos. Yo vengo de Temuco, pertenezco al taller Multimun, entre paréntesis significa inteligencia en marcha. Bueno, esto partió hace poco, igual es un taller emergente. Empezamos como 8 personas, ahora somos alrededor de 15 personas, y como lo decía mi hermano, la realidad de las poblaciones de allá no es tan diferente a la que tienen ustedes acá. Igual se vive droga, delincuencia, problemas. Y bueno, a través de eso, de los talleres, de la junta, nosotros tratamos de atraer a más gente para que igual de cierta forma vaya cambiando su pensar, vaya analizando ciertas cosas que van sucediendo a su alrededor y se vaya dando cuenta que igual tenemos un problema serio que hay que tratar de cambiarlo. Y más que nada es por eso, y por eso nosotros estamos acá, para aprender más, para seguir aumentando nuestra mentalidad, para luego llevarlas para allá y enseñarle a los cabros lo que aprendimos acá, y para que ellos se sigan motivando y sigan con las ganas de aprender. Y más que nada, eso es lo que queremos presentarle a todos ustedes y demostrarles lo que hacemos allá igual. Ya, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas, cabros, cabras, hermanos y hermanas. Me llamo Felipe. No puedo pasar la oportunidad sin dejar de saludar a todos los cabros, los que nos estamos quedando en el colegio Chillán, Puerto Montt, Temuco, Osorno, tú sabes, el sur de Chile. Tremenda experiencia, tremenda experiencia, una cultura se nutre de los demás, de todos nosotros, así que tremenda experiencia estar con ellos. Ya. Bueno, yo pertenezco al colectivo Regreso al Gueto. Este colectivo se conforma por cabros y cabras, raperos, raperas, grafiteros, grafiteras, de distintas comunas, de distintas poblaciones de la ciudad de Concepción. Somos un colectivo que tratamos de mantener una forma participativa, democrática dentro de nosotros. De alguna u otra forma nos definimos como una organización horizontal porque las decisiones las tomamos entre todos. Además somos un colectivo en el que creemos firmemente en la unión de las cuatro ramas del hip hop y en todas las expresiones que tengan que ver con nuestra cultura. Bueno, nosotros como colectivo hip hop, ¿qué es lo que perseguimos? Muchos sueños, muchas cosas. Primero que nada, crear lazos dentro del hip hop. Es así como hoy día estamos conociéndonos, aprendiendo de las otras experiencias, crear lazos dentro del hip hop. También como colectivo buscamos la idea de crear lazos, es también crear la forma de aprender entre nosotros mismos. Es así como colectivo también perseguimos la educación, aparte de organizarnos. Bueno, como colectivo les contaba, tenemos distintos sueños. Para el hip hop, muchas cosas. Paz, unidad y respeto. Eso es lo que falta en el hip hop. Paz, porque la guerra no está entre nosotros, la guerra es con otros. Paz, unidad, porque para pelear contra otros tenemos que estar juntos. Respeto, la idea, tú sabes. Y también somos hip hoperos y toda la onda, graffiti, rayado y todo, pero no podemos negar que estamos dentro de nuestra sociedad y nuestra sociedad hoy día anda ahí nomás. Entonces por eso es que también buscamos solidaridad, igualdad y respeto como colectivo. Paz, unidad y respeto en el hip hop, igualdad, solidaridad y justicia para toda nuestra sociedad, para todo nuestro pueblo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo buscamos eso? Fácil. Primero, entendíamos que raperos de población y todo, en la pobla. Empezamos haciendo tocata. Bien simple. En la población, y como en la población no estamos solo los raperos, entonces hacíamos las tocatas con los vecinos organizados, de repente las tías del jardín infantil que nos prestaban la sede, los con los cabros chicos, sus pisadas y rayando en el suelo y toda la cuestión, haciendo participando en ello. Y de principio el trabajo con el colectivo empezó así. De ahí ya que empezamos a querer otras cosas, nos empezamos a dar cuenta de que era necesario unificar las cuatro ramas del hip hop y ojalá crear otra instancia, así es como empezamos a organizar encuentros más masivos. Bueno, como colectivo igual nos definimos de alguna forma un grupo autónomo, pero dentro de todo nuestro largo caminar de repente llegamos a una decisión que puta, siempre es cuestionable para todos, siempre es tema de debate para todas las reuniones, y hoy día trabajamos con personalidad jurídica. Nosotros tenemos personalidad jurídica y a través de eso es donde sacamos la instancia para generar encuentros grandes, masivos. Ya nuestro colectivo lleva 2 años trabajando, hemos hecho encuentros donde hemos tratado de unificar y lo hemos hecho bastante bien hasta ahora, porque realmente el trabajo ha sido pesado. Así es como de repente se van a encontrar con un encuentro allá en Concepción de 2 o 3 días, una calle tomada completa, graffiti, una cuadra, así como estamos viendo. Nada, pues, eso para hacer la cortita. Regreso al gueto, volver a soñar, volver a creer entre nosotros, volver a creer en lo que podemos lograr como cultura, volver a creer en lo que pueden lograr nuestras manos, volver al gueto. Regreso al gueto. ¿Ya? Gueto somos todos, población somos todos. Bueno, cabros, buenas tardes a todos los cabros, a la gente del sur. Bueno, con mi compañera acá al lado, nosotros representamos al taller de Hip Hop Osorno. Somos un taller más o menos joven, llevamos 2 meses recién en lo que son los talleres, ¿cachai? Y les voy a contar un poquito la experiencia de lo que ha sido nuestros talleres en Osorno. Primero empezando por decir que como toda ciudad y como todo Chile tenemos realidades contextuales distintas. Por ende, cada trabajo de taller es distinto en cada ciudad. En Osorno, por ejemplo, nuestros talleres nacen con el fin de organizar el hip hop dentro de la ciudad, dentro de una ciudad que es chica y que hay mucha gente hip hop. ¿Cachai? La realidad del hip hop de Osorno es una realidad súper competitiva, una competencia que no es sana, ¿cachai? Una competencia donde tú asistes a tocata y los mismos compañeros que asisten a tocata se tiran mierda, ¿cachai? Entonces, por eso nace la idea de realizar ese taller de hip hop Osorno, ¿cachai? Con la idea de unificar, de generar cohesión entre todos los grupos de rap de Osorno. Bueno, nosotros partimos en el mes de noviembre con los talleres, con un llamado abierto a toda la comunidad hip hop de Osorno. Tuvimos una súper buena llegada. Y hasta el día de hoy seguimos y continuamos con los talleres. Ahora, nosotros estamos en un proceso de percepción con todos los chicos. Empezamos con alrededor de 30 cabros, ¿cachai? Y ahora quedamos como 15. Es como un proceso natural que yo cacho que sucede en todos los talleres, que empiezan mucho y van quedando pocos. Y son los pocos los que participan, son los interesados. Pero sí, estoy contento en realidad porque se ha logrado cohesión, se ha logrado unificación, se ha logrado de que todos los cabros nos reconozcamos como hermanos, ¿cachai? Y trabajemos en pos de lo que a nosotros nos gusta por hip hop. Es un poco lo que pasa en Osorno. Ahora, nosotros igual hemos estado trabajando, llevamos súper poco tiempo, pero igual nos ha costado caleta. Por ende, o sea, por lo mismo que les contaba, el hip hop es súper competitivo y en mala onda nosotros no hemos ganado mala onda, ¿cachai? Ahora, con alguna gente. Pero quiero decirle a toda esa gente de mala onda que no estamos ni ahí con ellos. Nosotros estamos ahí con aunar la ola, ¿cachai? Con generar una unión, con un trabajo colectivo, ¿cachai? Una individualidad colectiva. En la medida de que todos nos reconocemos como hermanos, generamos fuerza. Es un poco el trabajo de los talleres de hip hop Osorno. Nosotros igual estamos bajo el alero de la red, pero ¿cachai? También creemos que somos autónomos en la medida que nosotros reconocemos nuestra realidad, ¿cachai? Particular. Pero sí reconocemos que la red es una organización hermana con la que trabajamos, ¿cachai? Eso es un poco, ese es el trabajo de los talleres de Osorno, es generar un poco de unión, cohesión primero y después un trabajo, por así decirlo, político. Eso es un poco lo que pasa allá, ¿cachai? Porque, como Julio lo dice, hubo un tiempo que hubo mucha unidad en el hip hop en Osorno. Mucha, y de hecho se lograban miles de cosas, tocatas y de todo. Lo que nos proponíamos lo conseguíamos. Por A, B, C motivo se empezó a dividir el movimiento y con eso también se empezó a perder. Aló, aló, aló. ¿Ahora sí? Sí, sí, ya. Bueno, y como les contaba, el movimiento se comenzó a dividir, por lo tanto nace el taller para en el fondo volver a unir el hip hop en Osorno, a rescatar las raíces, además también empezar a desarrollar lo que desarrollo personal en el fondo, porque tenemos que estar conscientes para estar bien y en el fondo tener clara nuestra propia identidad como persona, como para empezar a hacer cosas fuertes a través del hip hop y obviamente con relación a lo social. Es muy complicado llegar y partir desde una temática política en lo que es Osorno, porque la gente en general, al tú decirle política, se alejan de lo que es el taller. Por lo tanto, nosotros buscamos, en el fondo, rescatar las raíces del hip hop y hacer ver, a través del hip hop, crear conciencia social. Y darse cuenta, en el fondo, que la política está muy relacionada a la conciencia social y a lo que es el hip hop en su raíz. Y eso es lo que en el proceso estamos partiendo ahora. Igual se ha ido a caleté gente y estamos conscientes de que así como podemos ir sumando, igual se van a ir restando unos tantos. Pero es un proceso que recién comienza. Y yo creo que hay otros talleres y colectivos dentro de la red que porque nos han aportado bastante con sus experiencias, contándonos un poco la realidad de ellos. Y de esa forma igual hemos ido tomando ideas y viendo cómo podemos ir nosotros trabajando y organizándonos en lo que es nuestro taller. Hola, me llamo Sergio, pero todos me conocen por Caco. Pertenezco al colectivo Sexto Sentido, trabajando desde abril. Oh. Ya, ¿cómo se llama nosotros en Rancagua? ¿Cómo se llama? Los chiquillos crearon un nombre, Sexto Sentido, en el sentido de que conocíamos de las cuatro ramas y conocíamos la quinta también, del conocimiento, y decidimos que nosotros la sexta, pero también en un sentido de que en Rancagua la cultura Quijote y el Quijote se había perdido demasiado, en el sentido de que todos los locos competían. Y no sé con quiénes competían, pero al final nadie lograba ni una cuestión y se estaba perdiendo caleta. Y sobre todo, considerar que la sexta región no es solamente Rancagua, ¿cachai? Hay caleta de ciudades, muchas, y hay muchos locos Quijote en diferentes ciudades que están haciendo, y nuestra intención era unirlo a todos. Ese fue nuestro comienzo para nacer como colectivo, y nos ha tocado igual lograr un espacio que trabajamos con la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, de la gente que trabaja con sus contratos, y nos ha tocado trabajar harto con ellos y nos hemos autoeducado, sabemos harto sobre la ley de subcontratación, y gracias a eso nosotros hemos sido muy solidarios con ellos en el trabajo, y ellos han sido solidarios con ellos en darnos el espacio, y tenemos el espacio todos los domingos, y ese ha sido nuestro trabajo más fuerte allá en la ciudad. Y ahora tenemos, igual hemos decaído de repente porque siempre quedamos poquito, pero siempre hemos mantenido el ir creciendo y teniendo fe en nuestras acciones. Y tenemos proyectos, y tenemos un proyecto para abril de un encuentro regional de Quijote donde va a participar toda la región, todas las ciudades. Y eso, y que los chiquillos, nos invitaron a nosotros a la segunda sesión de la red. Bueno, que los chicos van a contar más los acuerdos que se tomaron la red de Quijotista Zona Sur. Y la cuarta sesión se va a realizar en Rancagua el 16 y 17 de febrero. Y ahí vamos a entregar unas invitaciones a toda la gente que sea del sur, que está toda invitada. Y ahí vamos a ver también, va a ver si la gente de Santiago puede ir algún día. Va a estar invitada en algún momento para que pueda participar también. Yo les voy a contar un poquito. Se me olvidó decirles de por qué el nombre de la entrega de educación. El taller en Puerto Montt, si bien somos hartas personas, nos gusta educarnos de una manera. Somos bien de repente chacoteros, tiramos harto la talla, ¿ya? Y nuestra forma de aprender más rápido, como se hace acá, como se hace en hartos lados, es con muchas dinámicas, ¿ya? Nos gusta aprender con hartas dinámicas. Y como decía Keyres Juan, que la entreteducación, esto ayuda bastante. Y si bien hay chiquillos en el colegio que de repente se aburren con 9 horas de clase, que más adelante van a ser las 9 horas que les van a dar de trabajo, 12 horas que les van a dar de trabajo su patrón, hay que hacer algo distinto, educarnos con algo distinto para que nos parezca entretenido y tengamos ánimo de seguir yendo allá. Nosotros, como taller, vemos la necesidad de conocer a la gente de nuestra población, a la gente, a nuestro vecino, a la gente que vive al frente, a la gente que vive, que lava la ropa, a la gente de la pobla. Y después nos vino el interés de conocer a la gente que estaba cerca de nosotros, porque de repente para gente de Osorno y de Puerto Montt era fome venir a encontrarnos acá en Santiago. Ah, tú eres de Osorno, ah, yo soy de Puerto Montt, nunca nos conocimos. Entonces existía esa necesidad de empezar a conocernos entre los de Osorno, Chillán, Rancagua, Conce. Entonces se hizo la primera sesión de la red de Hip Hop Activista Sur, que se realizó en Puerto Montt, ¿ya? Fueron 2 días, fue en un colegio, en donde las actividades fueron más que nada, ¿a qué le íbamos a llamar Red de Hip Hop Activista Sur? No es que las íbamos a separar, no es que la Red de Hip Hop Activista Sur sea totalmente distinta a la Red de Hip Hop Activista, sino que es como una rama, ¿ya? Solamente que estamos divididos por razones geográficas y primero encontramos que nos tenemos que conocer nosotros como personas, conocer nuestra problemática para después venirse a contar a ustedes de manera como lo estamos haciendo ahora, de manera organizada. En la primera sesión se contaron las realidades de cada taller, las historias de cada taller, de ahí se empezaron a crear lazos. Se habló también de la problemática de que el nombre de la red, si bien la red hace muchas cosas bonitas, muchos trabajos bonitos, se malutiliza de repente por gente que por ir a un taller dice yo soy de la red, sin haber adquirido el verdadero compromiso de trabajar por la red. Entonces se vio también esa problemática, porque de repente era fácil poner en un flyer de una tocata Red de Hip Hop Activista. A lo mejor eso atraía gente en regiones, ¿ya? Pero nadie le tomaba el peso de que la Red de Hip Hop Activista es gente comprometida, porque yo hasta el momento he conocido gente comprometida que está trabajando, y no solamente en el día del taller, sino que toda la semana, y como les digo, en La Pobla o en cualquier lado. Y se trataron también esas problemáticas. Después, tomando la segunda sesión, que se tomó en Chillán, y ahí les va a contar mi compañera La Contra más o menos lo que se realizó ya en Chillán. Bueno, en vista de que en la primera sesión estuvimos hablando sobre cómo nos definíamos nosotros como Parte Sur, uno de los temas súper importantes fue definirnos como tales, como activistas. ¿Qué era lo que nosotros entendíamos como activistas? La quinta rama de hip hop, conocimiento, y cuáles eran las principales necesidades que nosotros teníamos como grupo. Es por eso que la segunda sesión nosotros la hicimos en Chillán, en donde hubo más concurrencia de varias personas que nosotros no conocíamos, como la gente de Rancagua, vino gente de Concepción, y fue el coronel también. Y resulta que fue una experiencia súper buena porque así pudimos definirnos en todo lo que se conoce, tanto formalmente como lo que es ser activista, a lo que nosotros nos llamamos activistas. Así nosotros nos definimos como Red Hip Hop Activista Sur, tales personas que tenemos un trabajo comprometido y que necesitamos tener más lazos sociales, más comunicación entre nosotros, porque a diferencia de aquí, la Red Hip Hop Activista de Santiago, en donde no es que estén al lado, pero sí pueden estar un poco más cerca, nosotros estamos a horas de distancia, harto tiempo, y es por eso mismo que planteamos también de que las sesiones allá fueran de un plazo un poco más largo, 2 días, en donde podamos conocer mejor la problemática y en el contexto en el cual está ubicado, porque algo que nosotros diferenciamos es que el contexto en el cual nosotros vivimos influencia mucho en cómo nosotros somos y cómo nos llevamos con los demás. Entonces, para que aprendamos de eso, podemos aprender mejor de nosotros mismos. Si bien... Buenas, gracias. Si bien nosotros somos un taller chico, constituido hace poco, igual nuestra mente, o sea, bueno, para mí en lo personal y para toda la gente que vino de Amuiskimún para acá, es importante porque de cierta forma venimos a aprender y como les mencionaba, todo lo que aprendimos aquí queremos llevarlo de vuelta para allá y seguir fortaleciéndolo, y eso es lo importante y lo bueno de todo, ¿no? Y bueno, también, más que nada, nuestro taller está enfocado más en lo que es en sí, porque eso es lo que hemos podido recolectar. Este taller se hace más que nada en una cierta población que se llama Pedro de Valdivia, en la cual hay harto en sí, pero casi la mayoría tiene como la problemática de estar peleados entre sí, que existen dramas y... Como hay harta choreza y hay dramas poblacionales, sabes que yo no soporto este MC por esto y todo, pero bueno, nosotros lo que tratamos con este taller es como tratar de unir a la gente, que de cierta forma estén conscientes con la problemática que hay, pero aparte de estar conscientes con la problemática temucana de los barrios, de las poblaciones, también tenemos un problema bien serio que es el problema mapuche, que se vive bastante fuerte allá en la novena región. Y es por eso que nosotros igual como MCs hacemos bastante música de lo que es el conflicto mapuche, cosas en Maburungún, y igual estamos bien centrados. Yo por mi parte soy una persona campesina que estoy bien centrado en lo que es una comunidad, vivo en carne propia lo que es la problemática entre peñis, entre hermanos, la pelea de los peñis con los pacos, y eso es algo bastante serio y que bueno, a través de este taller esperamos que de cierta forma se vaya calmando, tratar de influenciar a la gente para que vayan aprendiendo y sacando conclusiones de lo que es este tema, y en cierta forma puedan dar un apoyo, y un apoyo bueno, que sea que le aporte el Nehuen, el Kimin, que significa inteligencia, fuerza. Y más que nada, eso es lo que tratamos de rescatar de este taller. Igual se han hecho sesiones ahí en Temuco, y como les mencionaba, nosotros acá venimos a aprender de ustedes, de lo que se hizo acá en Santiago, y todo lo que aprendimos acá lo vamos a llevar para allá y lo vamos a poner en práctica, es lo mejor. Y me siento feliz de que se haya hecho esto y que esté con este Nehuen, y es muy bacán, de verdad que sí. Bueno, hermano, eso sería la presentación de la red de Hip Hop Activista Sur. Y como les dije recién, no es que seamos dos redes, sino que somos una. Nosotros solamente estamos en otro lado geográfico. Somos una sola que va para el mismo lado, hermano. Ya, y bacán. Y Erco. Y ya, y eso es lo que decía el Erco. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? Mira, te explico. En la sesión nosotros estuvimos viendo una parte como formal, que fue por una diapositiva, en donde se buscó una recopilación bibliográfica de lo que era ser activista, definiendo lo que era el activista social y el político, ¿cachai? Haciendo una distinción entre los dos. Y bueno, después de eso, nosotros empezamos a hacer un diálogo entre todos, así éramos hartos, para darle nosotros mismos una definición. No te podría decir textualmente cuál es la definición que se llegó, porque fueron muchas ideas, fueron muchas cosas, y estuvimos más enfatizados en las cualidades más que en la definición propia. Y bueno, de entre las cosas que más resaltaron, las cosas que más se dijeron, porque nosotros estamos más enfocados en lo que era el activista hip hop, era hablar sobre tres conceptos que son súper, que yo creo que todos lo conocen, que es el tema de la autonomía, ¿cachai? Un activista tiene que saber lo que es la autonomía, ponerla en marcha. Luego, ser autónomo, uno mismo, los compañeros. Lo otro también que habló es el tema del respeto. El respeto que nosotros tenemos que tener nosotros mismos, con nosotros mismos y con los demás. Y el otro tema, ¿cachai?, que estuvimos hablando, es que es una persona activa, proactiva. Que tenemos que estar no esperando que nos dé la respuesta, sino nosotros tratando de dar soluciones, tratando de nosotros formular una pregunta y nosotros siendo mismos los partícipes de ejecutar la respuesta. Eso. Ayer, hermano, ayer vimos, por darle un ejemplo, ayer vimos en el teatro, en Adquisimiento, dieron un mensaje terrible bueno, que era apagar la tele. Para mí, el activista, si no, empieza a investigar, porque la tele no te va a decir la Pascualama es esto, los rollos mapuches son esto, te va a dar lo que nos quieren entregar. Si nosotros no queremos ser, no somos activistas, si nosotros no buscamos, no nos organizamos como gente, no nos organizamos como pobladores, como hip hoperos, no vamos a pasar a ser solamente artistas. Para mí el activista es más que eso. El activista es el que organiza, el que busca respuesta, el que hace cosas por superarse él solo, no por competir con el compañero, sino por superarse él y junto a sus compañeros. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ajá. Sí. O sea, no más que un taller ni más que en sentido cuantitativo. A lo que voy, no es. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Mira. Nosotros empezamos en hipología antes de llamarnos Calfún. Nosotros como hipología estuvimos organizando tocata, participando en seminarios aquí en Santiago, conociendo un montón de realidades y tratando de ejecutar las herramientas que nosotros mismos aprendíamos, y ese fue nuestro trabajo. O sea, nosotros nunca la leen.